Lantos y Strasburger, la hora pulenta, un programa con gente que sí. ...48 minutos pasaron de las 2 de la tarde, le quedan 12 minutos a esta hora, y mientras Fede ya está armando sus cosas para tocar en un rato con Neurológica, o en Neurológica, en la última media hora de la hora pulenta, nosotros seguimos con este programa. Sí. Tengo acá una pregunta del amigo Juan de los Santos, que dice, ¿de quién es la versión de Palabras para Julio, no? El tema de porristas que sonaba recién. Yo tenía entendido que era un tema de porristas. Sí, ahora, nadie nace sabiendo, yo también me equivoco. Y porque aparte yo, en lo que la información que tenía en el disco todo, no me di cuenta no si mencionaba. Era de otro. Ahora, puede pasar que sea un tema de porristas con el mismo nombre o... No, ahí estoy viendo, es un tema de Paco Ibáñez, que también el músico, el autor español, que también ha interpretado Mercedes Sosa, entre otros. Claro, bueno. Gracias Google por... Soy un ignorante total. Escuchame, uno no puede saber sobre todo. Uno sabe sobre el rock y se le escapa quizás un tema que viene de un repertorio que es de otro palo. Claro. No está nada mal, gracias por aclararlo. Bueno, Juan de los Santos le contamos que la versión de Palabras para Julia es de porristas. Y ahora también pienso, con razón me había gustado tanto. Bueno, tenemos entonces, seguimos con el programa. Tenemos, nada, la resaca del Mundial. Así, Nico, es nos queda, ¿viste? Todavía nos duele un poco. Sí, a mí, más allá del tema, sí, del tema futbolístico, que nada, que a nadie le gusta perder una final. También es cierto que todos valorábamos llegar al final y todo eso. A mí lo que quiero llamar la atención es lo que ocurrió colectivamente con este tema del Mundial. Por ejemplo, yo ayer estaba en el laburo y vino un chabón que es de otra sección, de la sección Cultura, sí. Un pibe con el que tanto hablo. Se llama... no me acuerdo el nombre. Bueno, Ernesto... no me acuerdo. Y le mandamos un abrazo y me dice, che, viene a servirse porque tenemos al lado el dispenser de agua, ¿no? Entonces viene y me dice, estoy amargado. Le digo, ¿qué? Yo pensaba que era por el fútbol. Le dije, ¿qué? ¿Por lo de Riquelme, que no va a jugar? Porque el chabón es muy fanático de Boca. No, me dice. El Mundial. Siento un vacío que no... Estoy deprimido, me dice. Estoy mal. Y me di cuenta que mucha gente le pasó lo mismo. Que hay mucha gente que está de bajón, no porque perdimos o ganamos, sino por el vacío que por el vacío. Es un mes que estás en otra sintonía, donde laburás mucho menos, hay que decirlo. Todos hemos laburado mucho menos durante el Mundial, ¿no? Bueno, hay algunos que por ahí no. Pero sí, pasan menos cosas. Todo se relaja mucho más. El mundo se detiene, baja sus pulsaciones. Se detiene y terminás preocupado por cómo salió Argelia-Corea, ¿entendés? Claro. Tu momento en el día es saber cómo salió Argelia-Corea. Cómo forma México. Cómo forma México. Qué papelón lo de Japón. Sí. Ese tipo de qué cosas. De Japón, ¿no? ¿Eh? O qué copados los de Ghana. O sea, ¿no? Ese tipo de comentarios. A mí me pasó de. Nunca charlé tanto de fútbol con mi mujer. Nunca. Bien. Nunca. O sea, nos conocemos hace 5 años y nunca. Vivimos un mundial anterior. Sí, claro. Que se copó bastante. Pero me pasó que me los levantábamos y su primera pregunta era: estoy preocupado por cómo está jugando Francia. Esto es que este mundial fue un mundial especial. Todos hemos vivido muchos mundiales. ¿Pero te pasó cosas así? ¿Qué? ¿Te pasó una cosa sí, así? Sí, sí, sí. Que este mundial atrapaba más allá de lo que uno suele atraparse en un mundial, porque era atractivo. Yo recuerdo otros mundiales donde uno quería ver todos los partidos, pero la mitad eran un embole. Entonces sí, claro. Uno lo ponía y a la media hora se distraía, se iba a poner la pava para el fuego. Acá no, acá empezaban los partidos y te quedabas atado al sillón hasta que terminaran. Eso mezclado con... Es verdad que hubo una conexión muy fuerte del equipo. Así es. Con la gente. Y sobre todo con la gente que no es seguidora del fútbol de todos los domingos, ¿no? Eso pasa igual en general. En general los mundiales es así. Me parece que en este mundial fue más. No solo porque llegamos a la final. O sea, en realidad es por eso. Y porque creo que hubo características en los integrantes de este plantel que conectaban más de lo habitual con la gente, ¿no? Pero bueno, no sé cómo habrá sido en tu caso, Nico, pero así, situaciones, no sé si lo has tenido también amigos o familiares en tu caso, no sé cómo es, tus padres o tus amigos, tus primos. No, yo los partidos los vi, la mayoría los vi con amigos. Con amigos, pero sí, yo la también. La final me encerré. Sí, conozco gente que hizo eso. Cerré a verlo solo en casa. En realidad vino un amigo, vino Satur, porque vive cerca y era como... Pero no quería estar con gente, no quería que me hablen, no quería que nada. Nos encerramos, pusimos bien fuerte el volumen, bajamos la persiana, abrimos un whisky de 10 años, que nos lo terminamos en, lo, en las dos horas que duró el partido. Muy bueno. Y fue así, fue estar totalmente concentrado y compenetrado. Sí, el gol que le habló a Higuaín lo estuvimos gritando como, no sé, tardamos tres horas en darnos cuenta que sí, no es. Fue tristísimo eso. Eso más que todo lo demás. Sí, sí, sí. Gritar sí, ese gol es como... Sí, fue tremendo, fue tremendo. Aparte, en, ha pasado que han cobrado, que esos goles han valido, digamos. Estaba en posición adelantada, pero sí, era finito. Fue finito. Podría haber fue sido metro, gol. Más o, menos. O sea, no hay retroactivo. O sea, si lo cobraban, lo cobraban. Y así ya estaba, es, se cobraba. Así pero es, bueno, me gustó eso. Después, me gustó la respuesta... me gustó mucho lo que pasó previo al partido. Nosotros teníamos que viajar con mi mujer y mi hijo, que lo, le pusimos la camiseta de Messi, lo llevamos de una punta de la ciudad a otra porque teníamos que ver el partido. Y me gustó mucho lo que pasó con toda la gente migrando de un lugar a otro y ya cantando, ¿no? En la previa del partido. Es algo que no veía que pasaba hace millones de años. Sí, sí, sí, la gente en la calle agitando las banderas. Y interrumpiendo el tránsito, era como... había otras reglas. Y la última vez que recuerdo... A ver, se festejó en la semifinal, es verdad, ¿no? Sí. No sé si se festejó después de Bélgica, no. No, después de Bélgica no, no tanto. Bueno, la última vez, los diarios decían que la última vez había sido en el Mundial 90. No. ¿Se salió así a la calle? No, claro, sí, dicen eso y sí, no fue así. La última vez que yo recuerdo y que sé, digamos, recientemente que fue así, que me acuerdo que nos juntamos con mis amigos, sí, a ver el partido y salimos a festejar y yo estaba viviendo Belgrano y todo juramento de Cabildo estaba cortada con gente subida. ¿Cuál fue? ¡Qué suspenso, dale! Al semáforo. Sí. Y yo dije, ah, esto es que festeje todo el pueblo, toda la ciudad. Fue cuando le ganamos por penales a Inglaterra en el 98. Sí, sí, sí, estaba pensando en eso. Fue así. Realmente ese fue el último festejo que yo recuerdo, grosso. Y ahí me di cuenta que fue empate y después ganamos por penales. Que sí, que fue salió toda la ciudad a festejar. Después no pudo continuar el festejo porque, bueno, Holanda nos eliminó. Pero me acuerdo que fue ese momento. Me gusta decirlo porque si no parecería que no hubo festejos hasta el 90. No, no fue así. Después hay que ver si valió la pena festejar o no. Eso es otro tema. Sí, digo lo que pasó. Sí, sí, sí. Lo que sí pasó. Fue eso. Fue muy lindo. Y es lindo cuando... me gusta mucho cuando... Cuando la ciudad se transforma. Se vuelve popular. Se sí, vuelve se transforma genuina, de una forma muy genuina y muy, muy espontánea. Muy, a mí me gustó mucho ese momento. Sí, también tuvo muy particular este mundial eso de que por dónde se hizo, que era cerca y todo. Que todos conocemos a alguno que se subió un auto y se también fue. También, sí, sí. Que sí, se bueno agarró, se sacó un pasaje. Yo entonces, también, sí, tengo muchos amigos que nos sí escribían desde ahí contándonos cómo estaba el clima. Y eso también le da un sabor especial. Saber sí que vos estabas acá, pero que tenías amigos que estaban en la cancha o en las calles bueno, de Río. Fanfest. Celebrando, así bueno, es. El famoso FanFest, ¿no? Sí, que sí, dicen sí que debe haber estado muy bueno el FanFest. Debe haber sido muy divertido. Sí. Así que, bueno, un mundial especial, lo recordaremos. Se generó un vínculo con la gente, vamos a ver cómo continúa. Hay incertidumbre. Muchas ganas de ir preguntas el año que viene a Chile a ver la Copa América. Sí, se generó como, se revalorizó el torneo. Sí, se revalorizó en realidad, no creo que, no tanto el torneo, sino que se revalorizó la selección. La selección era un también equipo que hace muchos años que no tenía una actuación tan convincente, más allá de que esto hoy en día uno se lo olvida, pero con Basile se llegó a dos finales que se terminaron perdiendo difícil contra Brasil. Fueron derrotas muy duras en las finales, pero eran equipos que jugaban bien y todo. ¿Brasil dos finales tuvo? Sí, una de Copa Confederaciones y una de Copa América. Porque Bielsa también tuvo una final. Bielsa también tuvo una final. Se ganaron un par de Juegos Olímpicos. Se ganaron dos Juegos Olímpicos. Una con Bielsa y la y otra con Batista. Batista. Y además hubo una final de Copa América con Bielsa en Perú. Y sí, una final de Copa América y una de Copa Confederaciones con Basile. Esas tres se perdieron las tres contra Brasil. Pero en ninguna terminaba de... O sea, de cuajar. No enamoró al público. Y acá hubo una relación con la selección que se dio que creo que fue más fuerte. Y es por eso creo eso que, las, que el año que viene, porque además el año que viene de alguna forma va a ser la despedida de esta selección. Sí. Porque después se viene un sub-23 de Juegos Olímpicos y otra Copa América en el 2016 que ya va a ser un plantel que se supone va a ser más parecido al del próximo del Mundial que al de este. Esto entonces la, va a ser quizás la una última coda, vez, una la coda, última vez para ver un epílogo a lo mejor a Mascherano, que todavía le quedan algunos años, sí, pero hay sí que ver cuánto de alta a los que tienen más de 30, Mascherano, puede ser de Michelli, digamos, los que ya tienen más de 30 están en duda para el próximo Mundial. Así ¿no? es, así que lindo esto y esperemos que nada, que sea que a partir de ahora se pueda empezar a construir un proyecto a largo plazo. Yo tengo mi duda porque sí está Grondona, digamos. No, mientras esté Grondona no creo que se pueda hacer. Y bueno, ya se hizo una vez con Grondona, que fue con Pekerman y cuyos frutos son los que terminamos de sí disfrutar en este Mundial. Porque si uno se pone a pensar, la última camada del laburo de Pekerman Tocali, que fue la del Mundial Mundial Sub-20 2007 y las Olimpiadas del 2008. 2005. No, hubo 2005 y 2007. Perdón, 2007. Yo digo los de 2007 y 2008. Ah. En un equipo donde estaban Romero, Rojo, sí. Garay, Zabaleta, Biglia, Mascherano, sí. Agüero, Di María, Messi. La columna vertebral de esa selección todavía es fruto de ese laburo de inferiores. Algo que se interrumpió hace unos años y que no tenemos. Muy mal. Hay que activar ahora algo porque si no vamos a llegar al próximo Mundial como llegó Brasil a este. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Así totalmente es. De acuerdo. Me gustaría también que se acorde al material humano que tenemos. Yo creo que hay que aprender de Alemania, que siempre tuvo un fútbol de pelotazo, de muy aguerrido, muy concentrado, pero de ganar por arriba, ¿no? Y ahora ellos cambiaron la forma de jugar a partir de un proyecto de más de una década y a su manera lo hacen. Sí. Creo que Argentina tiene un material humano como para no caer en el infantilismo tipo capa, pero tampoco en una cosa meramente de táctica defensiva. Entonces, se puede buscar hegemonizar al rival y tratar de ganar los partidos por ataque. Sí, tenemos los jugadores para hacerlo, simplemente claro. Hay que prepararlo no un mes antes. Hay que prepararlo durante varios años. Es el problema siempre de la selección. Creo que el problema, hay un tema que es básico, que es que las eliminatorias se ganan muy bien y eso está muy bien. Son difíciles de ganar, ¿eh? No hay que subestimar. No, más bien. Pero no sirve para el Mundial. No, porque se juega un partido cada tanto, porque, no es lo mismo que y porque que los rivales no es que sean malos, es que juegan de una manera que en el rival no te van a jugar. Sí, y que en el Mundial no te van a jugar. En entonces, la Copa América, de repente un puto contra Argentina les viene bien. ¿Entendés? Y el Mundial están obligados a salir a ganar. Exactamente, es distinto. Entonces, no es ni por subestimar a la Sudamérica, que realmente es de los lugares de a nivel confederaciones de fútbol más grosas que hay. Ajá. Todos los sudamericanos suelen dar buenos papeles en los mundiales. Ajá. No, o sea, no es para subestimarlos. Tampoco es para subestimar la clasificación al Mundial, porque las eliminatorias son difíciles. Uh-huh. Lo saben todos los hechos. Sí, claro. Lo sabe Uruguay. Bueno. Lo sabe Paraguay, lo sabe que había Paraguay. Hecho un gran Mundial y ahora se quedó afuera. O sea, son difíciles. Ahora, dicho todo esto, hay que agregar que no sirven para prepararse para el Mundial. Si vos podés hacer una gran eliminatoria, y es muy meritorio, y hay que festejarlo, no te sirve para el Mundial. Entonces hay que hacer jugar a las eliminatorias y a la par preparar un equipo, un sistema táctico en realidad, para jugar el Mundial. Tal cosa cual. Que Argentina creo que fue el gran debe de este Mundial, con eso cerramos, que no estaba preparado ni en la primera fase, porque estaba desprotegido en defensa, ni en la segunda fase, porque estaba desprotegido en ataque y lo dejó totalmente solo a Messi, sí. Para jugar un Mundial. Bueno, eso es algo que hay que corregir. Sí, igual también hay que, digamos, tener en cuenta las circunstancias. A lo mejor bueno, si sí, Di María sí. No se hubiera lesionado estaríamos hablando de otra cosa, porque Di María era el pájaro canigia de este Messi, digamos, ¿no? Sí, puede ser. El que desequilibraba, el que podía ayudarlo, o si a lo mejor Higuaín o Agüero hubieran estado en un poco mejor nivel individual, no estaríamos hablando de la táctica. No, Agüero estuvo lesionado. Yo Agüero casi no lo puedo evaluar porque jugó volviendo a una lesión, se le volvió a lesionar y después otra vez volviendo a la lesión. Casi no tuvo para juzgarlo. En la primera fase Higuaín fue floja porque estuvo la lesión que venía también lo mismo. Y en la segunda venía levantando, con la particularidad que Sabela lo sacaba todo el tiempo en los segundos tiempos y perdíamos la posibilidad de atacar. Así. Pero bueno, nada, es muy lindo lo que pasó con la selección, ¿no? Así es y eso. Esperemos que siga dándonos alegrías en el futuro.